La luz se veía lejana. Tal vez era el ocaso, tal vez era el amanecer, tal vez era la lejanía, tal vez era la luz que se percibía. Entre sueños la percibías, entre sueños la idolatrabas, era la luz que se veía lejana. En tu mente fluía en cada pulso, en cada chispa, en cada luz, y la energía fluía. Tal vez era el ocaso, tal vez era el amanecer, tal vez era la mitad de noche, tal vez era tu sueño en gratitud. Entre sombras se delineaba, entre luces el rebozo total, tal vez cegaba, era la luz que se percibía lejana. Entre sueños la percibías, entre sueños la idolatrabas, entre sueños la poseías, era la luz que te alumbraba. No lo sabías, tal vez la notabas, tal vez era el sigilo que tu piel erizaba, era la luz que se percibía, era la luz que se veía lejana. Cabo.